Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, en un ratito va a hablar el abogado de Aníbal Prina, seguramente va a dar precisiones respecto a la liberación. Contanos vos cuál es tu impresión de lo que pasó y seguramente de lo que va a pasar. Bueno, la impresión es de que en un marco de represión y de pérdidas individuales y colectivas del resto de la ciudadanía y de los compatriotas, agravado por el inusual y violento ingreso al campus de la facultad, estamos frente a un gobierno que no tiene límites y que está dispuesto a no respetar los límites, y eso nos obliga a nosotros como militantes a estar preparados porque vemos que no se van a detener ante la falta de límites. Que haya quedado detenido Aníbal a una semana de las elecciones y con todo lo que ha sucedido con la visita de Macri, con las idas y vueltas respecto a los comentarios que hubo sobre la situación, ¿cómo crees vos que llegan a fin de semana, sobre todo el peronismo? No, el peronismo llega bien. El peronismo es la verdadera opción para poner el freno a Macri, y como tal nosotros nos hemos puestos y expuestos ante la sociedad, y como tal hemos llevado ese mensaje al resto de los coprovincianos. Lo que tenemos en claro es de que intentaron hacer de esto una maniobra política que nos perjudicara, que además perjudicara a toda la oposición, y les ha salido mal. En los hechos, uno ve hoy por hoy, pasado varias horas desde la atención ilegal del doctor Prina y de la forma virulenta que intentaron involucrar al doctor Prina en un hecho no comprobable, de que los que están realmente nerviosos son los del gobierno nacional, y que Cambiemos indudablemente debe tener datos que no les está haciendo bien en la provincia. Y tendría que ser liberado ya en estas horas, Aníbal, ¿no es cierto? Eso está a cargo del doctor Manga, pero nosotros esperamos de que sea liberado prontamente, y para eso el doctor Manga ha pedido la excarcelación del doctor Prina. Cuando conformaron o comenzaron a conformar esta agrupación Frente Peronista Barrial, ¿creíste que ibas a llegar a este lugar, sobre todo a que hoy el Frente esté en este lugar después de lo que sucedió con las internas y demás? Digamos, ¿en qué lugar te ves vos como referente del Frente Peronista Barrial? A ver, el Frente tiene en claro de que visibilizado, empoderado y referenciándose con un proyecto nacional y popular que es la antítesis del neoconservadurismo que quiere imponer el macrismo hoy en el país, está, si se quiere, en el candelero, y estábamos expuestos a estas situaciones. Lo que sí tenemos en claro es que debemos tener hoy la suficiente madurez para saber no cometer errores, y tenemos en claro de que, como empoderados y visibilizados, debemos tratar de llevar adelante un proyecto que hoy se encuentra hackeado por el suprapoder de la derecha, que va a intentar a cada rato obstruirnos en el camino, y ellos saben y son conscientes de que toda construcción de base sólida pone en peligro a todo el poder en sí. ¿Crees que Tierno hizo bien en salir a diferenciarse y sobre todo a desmentir lo que había dicho Patricia Bullrich, el único ministro que tenía más o menos una buena relación con el gobierno nacional? Hizo lo correcto, porque él es parte de una construcción política ideológica que es el justicialismo, al cual su referente y gobernador de esta provincia le ha marcado la cancha al gobierno nacional, y a él le correspondía hacer eso, porque debe ser consecuente con las políticas no solo institucionales, sino políticas ideológicas que lleva el gobernador adelante, que se ha puesto al frente de los reclamos de La Pampa. ¿Saben si en el entorno de Cristina están enterados de esta situación de la detención de Aníbal Prina? Sí, están enterados. Las organizaciones Primas Hermanas como La Cámpora han informado de la situación a Cristina y el círculo de Cristina. Están enterados en todo el país de que Aníbal Prina es un detenido político. Se viralizó y lo que fue primero una jugada, si se quiere, sucia y tendenciosa de los grandes medios corporativos nacionales para embarrar la cancha y ensuciar al doctor Pina, se les volvió una bola en contra. Porque hoy por hoy quedó en claro que el doctor Pina es producto de una detención arbitraria agravada por el ingreso al campus de la facultad. Han violado la autonomía universitaria. Tuvieron retenido y secuestrado, si se quiere, al doctor Pina durante 2 horas sin orden de detención de un juez, y eso quedó al descubierto con el paso de las horas. ¿Qué opinión tenés respecto a la salida de la desafiliación de Patricia Matalón al PJ y también esto de llamar a votar a Cambiemos? Bueno, es una determinación personal de ella y no voy a emitir opiniones sobre lo que piensa ella. Sabrá ella por qué lo hizo. Digo porque ella dijo que el kirchnerismo es un límite para ella. Bueno, para nosotros el límite son las políticas de derecha que hambrean y condenan al pueblo a la exclusión. Gracias, Tapera. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Leonardo Tapera Avendaño, dirigente del Frente Peronista Barrial. En unos minutos...